Bienvenidos a Conversaciones en el Burger. En este podcast vamos a hablar de muchos aspectos del mundo friki, pasando por el manga, el cine, las series y los deportes que no tienen mucho que ver con el mundo friki, pero a nosotros nos gustan. Así que os voy a presentar ahora a los colaboradores habituales, empezando por Fnatic. ¡Hola, hola! Munra. ¡Me pagan! Saku. Pues a mí no, o sea que vaya mierda. Suatara. Yo le robo el dinero a Munra. Y yo soy Joey. Y vamos a empezar con el mundo deportivo. Fnatic, ¿qué nos has traído? Hola, buenas tardes. Pues como podéis observar, la noticia del día pues tiene que estar relacionada con la Fórmula 1, que es el anuncio del vigente campeón del mundo, Sebastian Vettel, que deja su actual equipo Red Bull. ¿A dónde? Pues todavía no lo sabemos. Las informaciones dicen que es para sustituir a Alonso en Ferrari, pero hasta que no se sepa nada oficial, pues no puede ser. Aunque posiblemente sea para sustituir a Fernando Alonso, lo dicho. No estoy de acuerdo. Alonso no se puede ir de Ferrari, básicamente, porque si le ponen boca abajo, de ahí no le mueve, con ese pedazo de cabeza. Vamos a ver, Alonso ha estado 5 años en Ferrari, y en los que se prometía el oro y el mocho para ganar todos los títulos mundiales posibles, empezó la nueva hegemonía y se ha demostrado que no. Que no ha tenido coche y es normal que haya acabado harto de Ferrari y se quiera ir. Tampoco de generalizar porque recordemos que en 2010 tuvo un buen coche y estuvo luchando hasta el Mundial hasta que en la última carrera la acabó. 2012 igual, también estuvo luchando por el Mundial hasta las últimas carreras en las que tuvo problemas y no pudo luchar, pero en general ha sido una mala época en Ferrari. Le prometían cosas y no se las cumplían. Este año, que era una nueva revolución en la Fórmula 1 en el que supuestamente Ferrari tenía que dar un golpe en la mesa, no lo han conseguido y es normal que quiera probar otras cosas. Puede irse a un equipo campeón o, como es Mercedes, que tiene el mejor coche actualmente en la parrilla, o irse a McLaren Honda y arriesgarse a que salga una buena apuesta. Pero ¿y si no consigue irse a ninguno de esos equipos? ¿Tú ves posible un año sabático? Yo creo que Alonso no se quedaría un año sabático. Incluso me arriesgaría a decir que podría haber una dupla Alonso-Vettel con Kimi Raikkonen fuera del equipo Ferrari. ¿Hay algún coche de suizo? No, ¿sí? No hay. El Sauber no, es suizo. Pero Sauber se va porque van a venderlo. Es cierto que esa escudería está en una situación económica muy mala y que están buscando un comprador para poder mantenerse. Qué curioso, pues, situación económica mala en Suiza. Sí, eso es cierto, pero bueno, es lo que hay actualmente. El mercado sabíamos que se iba a mover en cualquier momento y el primer bombazo ha sido el del vigente Sebastian Vettel, que se va de Red Bull. ¿A quién promociona Red Bull ahora mismo? Pues al debutante Daniel Kvyat ruso. Nada más estando un año en Toro Rosso, le promociona al Red Bull con el actual compañero de Vettel, Daniel Ricciardo. ¿Posible sustituto para Kvyat en Toro Rosso? Pues en el español Carlos Sainz, que corre actualmente en las World Series by Renault. Quiero aclarar que es Carlos Sainz Jr. el hijo. Exactamente. Lo digo porque aquí ya se han visto caras raras. Bien, bien. Exactamente. Cierto, Carlos Sainz Jr., el joven promesa del equipo Red Bull Junior Team. Así que eso es lo que hay. Bueno, y ahora empecemos con la sección de manga. Saku, ¿qué nos has traído? Bueno, pues este mes va a ser el Salón del Cómic en Barcelona. Y entonces, en honor a la 20 edición, van a hacer un especial con Pokémon. Además de esto, han sacado 2 juegos nuevos de Pokémon, que como le gustará mucho saber a Munra, el Rubius tenía razón en los remakes que han estado haciendo. Tenía razón, va a salir Pablo Iglesias, el jefe de estadio. La madre que lo parió. Han empezado con los Pokémon Rubí Omega y el Pokémon Zafiro Alpha. Juegos de 2003. Pero Rubí ya no lo habían sacado. Rubí Omega, o sea... ¡Oh! ¡Evolución! ¡Pikachu ha evolucionado por fin! A lo subnormal, entonces... Han hecho como en Puleva, ¿eh? Que sacan Puleva 3, Puleva Omega, pues este es igual. O sea, ahora va a ser versión 3.0. Espera, ¿hay evoluciones esta vez? Me parece que sí, que sí. Era una de las cosas que estaba. ¿Puedo debatiendo. Usar piedra hoja en patamón y convertirme en cañete? ¡Joder! ¿Voy a poder hacer el 9 colas con Pikachu, por ejemplo? No, pero estaban debatiendo de uno de los Pokémon. ¿De uno de ellos? De sacarle una digievolución esta de extraña. ¡Charizard! No, Charizard es el primero. Charizard mola, no como el resto que es mierda. A y Squirtle también. Generación, y Squirtle es puta también. Basura, ¿vale? Y Squirtle también. Squirtle era Dios. Squirtle es una tortuga de mierda y Blastoise es una tortuga que se ha trincado un tanque. Sí, sí, pero Squirtle era un matón. Era el dueño de una. Era el jefe de una banda. Bueno, eso sí. No, no. Squirtle solo molaba porque metía su nombre en X vídeos y los documentales que te salían merecían la pena. carrera. Pero nada más. A ver, yo quiero saber... Bueno, dejemos el mundo porno, por favor. No, yo quiero saber, o sea, ¿cuál va a ser de esa evolución? ¿Van a dejar que Mewtwo evolucione en Magikarp? Que para mí sería una cosa preciosa y maravillosa, o... En Gyarados. No, en Gyarados no, en Magikarp. Mewtwo en Magikarp, plantéatelo. Yo digo que ¿cómo no va a ser esto? Es como los dinosaurios que han evolucionado a las gallinas. Pues una evolución de mierda. ¿Tú sabes el unfollow que nos va a hacer los creacionistas ahora por ese comentario? Te va a mencionar el Ponti. Bueno, por favor, ahora vamos a abandonemos Pokémon. ¿Qué más hay? ¿Algo más del salón del manga o...? Del salón del manga, aparte de las novedades y actividades... Perdón, salón del cómic. ¿Habrá chicas este año? Es una duda. ¡Torbe! Eso es mentira. Bueno, y luego también ha habido noticias relacionadas con Tokyo Ghoul. No la he visto. Servidor tampoco. Es buenísima, es maravillosa. Yo, si no la has visto. Vistos todos los capítulos en Netflix. Pero si no has visto nada. De puta madre, callaos, coño. Luego, ¿cómo me tiro yo el pavo? Pues. En privado, tío. Más uno, Santana. No hablemos de los gustos de Javi. No. Por favor. Estoy bueno. Nada del pavo. Entonces. Yo esto lo sé por todo el bombo que le han dado en Twitter, porque no, no lo he visto, pero te salen con los especiales de 50 escenas. Vale, muy bien, mucha promoción. Entonces, ha debido de aparecer un mensaje en la web, en la web oficial de Tokyo Ghoul, diciendo, según el creador del manga, que va a haber una sorpresa el 16 de octubre y él estrena una nueva saga. Es muy probable que sea de Tokyo Ghoul, aunque todavía no se ha podido verificar. ¿Y qué más tienes? ¿Qué nos traes de la Shonen? ¿Shonen? Sí, el tío Shonen, el amor de Dios. Que yo no sé manga y joder, Hombre, yo no es que no estoy puesto en muchos mangas, a lo mejor hay gente que tampoco. Por eso convendría a lo mejor decir que... A ver, el trío Shonen son... Naruto, One Piece... ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Justin Jin! ¡Colme disco al pobre presentador! ¡Nada! Naruto, One Piece y Bleach. Muy bien. ¿Qué nos traes sobre ellos tres? Bleach da asco. No estoy de acuerdo, fusilarlo. Se acepta la moción. No, pero es verdad, esta semana ha sido una un poco alargada sin sentido. O sea, han metido a un personaje importantísimo como podía ser W con unos poderes de la leche y se la han cargado en un capítulo. O sea, ¡yuhu! Dos personajes, porque la tía que se lo carga también muere. Todos mueren. Bueno, hay que decir muy importante. ¡Spoiler alert! Un poco tarde, pero... Atentos, cuidado con eso. Naruto, yo sé que estás en contra, Munra. Por favor, mola. Por favor, quiero pedir un aplauso. Un aplauso porque Naruto esta semana tampoco ha terminado. ¡Qué huevazos! ¡Qué huevazos! ¿Qué huevazos tiene Masashi Kishimoto ya? Las temporadas que lleva, los videojuegos chorra que se ha sacado el tío, que ya está ramen de Naruto ya, que lo podía haber acabado con dignidad y dijo hace 3 años, ¡no! Pues dinero. Naruto, por así decirlo, todavía no ha llegado a ser la leche. Naruto es la que se avecina de los japoneses ya. Vamos a ver, yo creo que la saga que han metido con Sasuke está bien, lo de la diosa... Ah, pero sí. Se la ha tumbado ya. No, que eso es muy importante, quiero tratarlo porque ha salido un nuevo ending no, y es nada. Muy yaoi, ¿vale? O sea, está Naruto persiguiendo a Sasuke por la playa, en plan guapo. Muy romántico. ¡Oh! Yo no entiendo, ¿por qué hay un yaoi, tanto yaoi, de Zoro y Sanji que no tienen nada que ver? Shh, no te metas con Sanji. Y de Naruto y de Sasuke, que lo están poniendo a huevo, no hay nada. A ver, hay. Pero, será en tu ordenador. Perdona. Yo tengo crías 16 años en Twitter, que las sigo por su intelecto, no por sus peras, y te puedo asegurar que en su ordenador hay todo lo que quieras de yaoi de Naruto. Tú calla, que sigues a Wikitetas. En fin. Es un crimen amar. No, si yo también lo sigo. Y nos queda hablar de One Piece. One Piece yo creo que esta semana ha estado bastante bien. Y Lau no se va a unir, lo siento mucho, Joey, a la... Se va a unir y lo demuestra que hemos tenido capítulo sentimental y todos los que se unen tienen que tener su capítulo sentimental. Por favor, vamos a abrir encuesta en Twitter. Si estáis a favor de que Lau se una, Trafalgar Lau se una a la tripulación de One Piece, escribid almohadilla si Lau, si estáis en contra, Almohadilla No Lau, y en el siguiente podcast veremos los resultados, a ver cuál de estos dos entes criminales tienen razón. Pero va a ser patético porque no va a escribir nadie, pero bueno, gracias. ¿Sanji sigue dando igual de hostias con las patas como antes? Bueno, esta pregunta me parece que es mejor pasarla de largo para alguien que se ha quedado donde se ha quedado en One Piece. Sí, en la televisión. Yo no metía, por no herir sentimientos, ¿vale? Que se puede, pero yo no lo haría. Es que yo en la televisión me quedé cuando ya pasaron a Grand Line. Eso te pasa por no verlo en japonés. Perfectamente. ¿Qué más hay en el mundo manga? Pues hay un tema muy interesante. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien. Hay un tema muy interesante. ¡Qué pedazo de desgracia! ¡Ha mirado a la pared! ¿Sabéis? ¡Ha mirado a la pared! ¡He dicho bien! ¡No hay reloj! ¡No hay reloj! ¡Es un cuadro de la Mona Lisa! ¡No hay reloj! Bien, pues han sacado manga interactivo. A partir de ahora, en las páginas online de Suihasa. La de Dragon Ball. ¿Y tú eres el que sabe japonés? No, si hay alguien que nos está escuchando que hable árabe o algo, igual nos puede decir qué significa. Traductores de Parser, por favor, si hay alguno entre el público. Que entonces tendríamos que recurrir a las películas de Harry Potter. Bueno, pues han sacado manga interactivo online, en el cual en Love Toveru, otro manga que tampoco he visto, pero bueno... Y tú eres el experto en manga. ¿No? A ver, yo soy experto en shonen. El Shoujo y esas cosas... ¡Qué vergüenza! No, maldito. El Shoujo es bueno. Un barrio de Londres. Sí. Gracias, Sara. Gracias por... Sí. Por favor, gracias, Munra. A pensar. No, si gracias, Munra, por la aclaración de localización. Shoujo es lo que tiene la leche que beben los vegetarianos, leche con Shoujo. Sí. Bueno, pues en este manga, pues resulta que hay algunas escenas un poco eróticas. Tú puedes interactuar con los pezones de la tía. Lo cliqueas y se le mueven las tetas en el manga. Vale, creo que voy a buscar ese manga inmediatamente cuando terminemos de grabar este podcast. Vamos a... ¿Y dónde está la...? O sea, pues te tiras muchas horas ahí, ¿verdad? Que en ese manga. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad? Ah, amigo. Desde hace años yo ya interactúo con el manga. O sea, desde hace muchos años yo ya interactúo con el manga de tetas. Quiero decirte, ¿cuál es la novedad? No, a ver, tú puedes meterte en páginas donde haya juegos específicos, pero no en una página oficial de Sonen y todas esas cosas. Luego también, y ya con esto para acabar el tema del manga, Masakazu Katsura, que pronuncia bien, sí, todos. Mi vecina, sí. Sí, sí. La que todos conocemos. La panadería, es, sí. Por cierto, es mujer o es hombre. Porque está viendo tal como si fuera mujer. Es hombre. Cuando lleves es hombre. Es hombre. Vale, es hombre. Muchas gracias. Solo por esto merece la pena el podcast. Hemos resuelto, vamos, el nave no va a dar. A favor, Munra. Este tío se le conoce por ser el genio a la hora de dibujar culos. A tomar por saco. ¿Cómo puedo no conocerle? Dios mío. Es mi alma gemela en el arte. Entonces, ha sido, pues eso, mencionado esta semana, porque ha dado unas clases de cómo dibujar culos de mujeres en manga, llevándose a modelos a su taller. Sí, para que las dibujen. Sí. Para que las dibujen. Lo sabes porque has acudido, ¿verdad? No, he visto el vídeo en YouTube, pero me hubiera encantado, aunque no hubiera dibujado. No mientas, ¿sabes qué he sido? Di la verdad. ¿Podrías pasarnos el vídeo para fines artísticos? Sí, para comentarlo la semana que viene. Para aumentar nuestra formación artística. Y entonces yo ya con esto quisiera simplemente denunciar que en Magisterio, cuando tenemos plástica y todas estas cosas, ¿por qué no hacemos esto? No nos traen modelos para dibujarlas el culo. A ver, que tú has dibujado a un artista que hacía lazos de lefa, ¿sabes? Que te hayas dibujado. Y te han aprobado, que es lo peor. Bueno, vale, ese también fue mi trabajo de segundo de magisterio. Y también que has dibujado a Bulma desnuda. Y en pero muchas es... más posiciones. Yo quiero decir, pues ya no las estás pasando. Yo no estoy de acuerdo porque yo, o sea, para los modelos que puedan encontrar en mi universidad, prefiero que no lo hagan. Y ahora que me quedan todas las hostias aquí. Pero hay alguna que está salvable. Pero es, sí, en derecho. Pues ya está. Vale. De acuerdo, pues aquí terminamos la sección de manga. Y ahora pasemos a la sección de videojuegos. Esta semana han estrenado el FIFA 15, ¡yuhu!, que ha salido con varios errores. ¿Cuáles son, por ejemplo? Fnatic, tú tenías uno, ¿verdad? Pues sí, uno de ellos es haberse estrenado. Hombre, si hay gente que nunca ha jugado al FIFA, pues este es un juego para que se corten las manos y se ahorren el dinero. También. Hombre, el error que yo he encontrado ha sido que en una falta entre Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, y otro, de cuyo nombre no me acuerdo en estos momentos... Porque a nadie le importa, vamos a decirlo claramente. Exactamente. La postura que hay da el erotismo de jugar al teto. Uno se agacha y el otro se la mete. Ya. El caso es que eso ocurre en casi todos los FIFAs. No es algo raro. Yo creo que deberían empezar a revisarlo. Pero es que en este es como más explícito. Comparado con otros. ¿Pero muere gente o todavía no la han... Hombre, no es como antiguamente, que cogías, dabas al cuadro y le reventabas la cara al otro. Claro, ya no juega Roberto Carlos. Claro. Yo, por ejemplo, tengo un FIFA de estos está viejos, fuerte, creo cuidado. Que... Yo, por ejemplo, tengo el FIFA 2. Sí, será una puta mierda de juego, pero pegas unas hostias que, por ejemplo, pillas a Ronaldinho, le pegas una patada y la has matado. En medio del campo. También había un error en el Camp Nou, creo recordar, ¿verdad? Yo esto no lo he podido comprobar porque el FIFA es mierda y lo juego al Pro. No, porque vale 50 pavos. También es otro motivo. Muy importante. Lo vi en el intermedio, que lo estuvieron comentando, que si te vivas al Camp Nou, podía sonar en la grada Independencia. ¿Va en serio que lo sacaron? Bueno, hombre, lo raro es que eso sonara en otro estadio que no fuera el Camp Nou. Si me estás hablando que es el Bernabéu, malo. Pero sonando en el Camp Nou, oye, puede en el Bernabéu sonaba Illa, Villa Maravilla. No, y, antiguamente. Y lo que son es Illa, Juanito Maravilla. Yo veo que pronto va a haber otra carta del obispo de Alcalá sobre este juego, claramente, porque vamos. Viva Munra. Entre el lobby gay y la independencia del Camp Nou, no sé cómo la iglesia se mantiene aparte. Un estado independiente, el Nou Camp, con presidente cada 4 años. En fin, hombre, pues eso es lo normal en una democracia. Pero ¿qué ingresos tendría? Pues muchos, muchos. Cuidado. ¿Quién serían los vivientes? 11 jugadores que estarían cruzando la frontera todos los días. Los vivientes todos. Bueno, los jugadores. Los todos vivientes cruzar frontera, cruzar frontera. Pasemos de política y entremos a otro juego que salió esta semana, Sherlock Holmes Crimson Punishment. Que es, creo que la continuación del Testamento de Sherlock Holmes. Dado que yo soy el único aquí que ha jugado el Testamento de Sherlock Holmes. Sí, yo no he jugado. Me pareció un juegazo que os recomiendo jugar. Este también no lo he probado porque es muy caro. Cuando baje de precio, pues supongo que a lo mejor lo compro. ¿O no? Es mentira, que es el que más pelas tiene. Este se compra juegos con lo que se encuentra en las cuando del sofá. Cuando te refieres que salga a buen precio, te refieres a que cueste 0 euros o lo regalen, ¿no? A que lleguen las rebajas de Halloween de Steam, básicamente. Las fotos que nos manda normalmente la gente de la playa, Joey nos las manda en una piscina de billetes, con los piececitos. Siempre pone abajo, qué mal lo estoy pasando. ¿En serio? Sí. Lo peor es que sí. Cago en la leche. Otro juego que ha salido ha sido La Tierra Media, Sombras de Mordor o Shadow of Mordor. Yo digo que puedes controlar a Gollum y hacer misiones con él. No tengo ni idea. ¿Alguien tiene 55 pavos? En el banco. Vamos a empeñar el anillo único. Igual nos da por DLC. Munra, empeñemos tu móvil nuevo. Seguro que nos dan un videojuego por ese móvil. Que te he dicho que es de gominolas. Pero es una historia previa. Bueno, a ver, que según quiera hablar, por favor. A la NASA con silencio. Técnicamente es la historia previa a los sucesos del Hobbit. O sea, es como... El Silmarillion. El Hobbit y el Señor de los Anillos. Es anterior al Silmarillion en los libros. En cristiano, ¿vale? Por favor. Sí. Es parte del canon, pero es lo pues, que se había escrito antes. Antes de que Sauron fuera Sauron. Sí. O sea, cuando antes se podría decir que cuando Sauron era un elfo. O sea, antes, sí, por así decirlo. O sea, por así decirlo. Si el Hobbit fue la primera parte y el Señor de los Anillos la continuación, esto iría antes del Hobbit. Sí, mira. Vale. Todo si aclarado. Si alguno juega o quiere jugar al Señor de los Anillos, Batalla por la Tierra Media, creo que era en ese juego que se explicaba parte de la época de los Reinos del Norte y no sé qué historias. Pues esto es todavía anterior. O sea, es el Cuéntame del Señor de los Anillos. Y yo creo muy bien que hagan un juego sobre Mordor, porque, o sea, ya se estaba abarrotando Badú de orcos y hay que darles protagonismo. Y yo lo veo positivamente. Muy bien. Pero yo quería preguntarte, si es de Mordor, ¿Montoro es protagonista? Montoro es jefe final. O sea, Montoro es más que un Uruk-hai. Es jefe de nivel. O sea, le vio la Saruman con la vara. ¡Dios mío! Le vio la Saruman. ¡Por eso tiene esa cara! Ahora se entiende las caras de Montoro. Le hace las mechas a Arwen. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, y otro juego que ha salido, en este caso un DLC, el tercer DLC de Dark Souls, La Corona del Rey de Marfil. Yo no he jugado a él, yo no lo conozco. Yo me interesaría ver cómo van a meter lo que es la historia, este DLC en la historia general, pero me llama mucho que te puedas enfrentar a personajes de hielo porque no se ha trabajado todavía en la saga. O sea, en un entorno de hielo, en un entorno de tal, que no se ha trabajado todavía. Ah, que hemos saltado hora de aventuras. Sí. ¿Hora de aventuras? Y otros estrenos, aunque en este caso no es un estreno, sino un remake. Bueno, remake no. Más bien que sale para PC Metal Slug X. ¡Oh! Porque su Atar está muy indignado. ¡Sí! ¡Viva el Metal Slug! A ver, ¿tenéis 7 euros? Porque yo no los tengo. Yo tampoco. 7 euros en Steam Metal Slug 10. Que me digo, bueno, 7 euros, si te dan lo que es la máquina esa que ocupa un cuarto, pues, joder, yo lo entiendo. Yo pago 7 euros por esa máquina con el juego. Pero, bueno, vamos a emularlo. Me vas a pagar 7 euros y te voy a dar ese juego. Que anda que no hay emuladores en internet, anda que no tengo yo el Metal Slug legal desde hace años. Una cosa, ¿qué cosa por todos nosotros? O sea, me estás diciendo que tenemos que, si queremos el Metal Slug 10, solo uno por 7 euros. Solo un juego, 7 euros. ¿Pero en qué país vivimos? España. ¿Me estás diciendo que en internet tengo que pagar por un juego de Steam estando Pirate Bay? Si es que no se puede. A ver, hombre, yo gente, voy a entrar aquí. El Metal Slug está gratis en internet. Pero no fomentamos la piratería. A pero ver, si está, no la fomentamos. Pero yo no pago 7 euros por el Metal Slug. Yo voy a decir una cosa: 7 euros tampoco me parece un precio tan caro. Me parece caro porque es un juego antiguo. Sí. ¿Puedes dejar de rascarte con tu rascador de marfil? Por favor. Podría, pero no quiero. ¿Por qué no te coges el Lamborghini y te vas a dar una vuelta? Os voy a vetar a todos de compartir mi cuenta de Steam y vais a llorar. ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¿Por qué será que tiene, es el que más juegos que tiene entre todos? Sí. Ni todos juntos llegues a mi nivel de juegos. También queréis hablar del famoso Destiny, que se ha pegado un buen porrazo esta semana. No, sí, lo conozco. ¿Ha visto el Heidenburg? Ese documental del Heidenburg que explotaba. Sí. Eso era el hype del Destiny. Sí. El Destiny va a ser la leche. El Destiny va a ser bien. El Destiny es una mierda que se parece al Halo con peor historia. Oye, el Halo está eso bien. Ha sido el Destiny. Por eso, pero eso es con peor historia. Lo bueno del Halo es la historia. Pero yo qué sé, el Halo habrá costado un par de millones. Sí. O sumo 10 millones. Eso sí. Bueno. Se han dejado varios cientos de millones. Esa es la gracia. Exacto. Pues está en un programa de humor esta noticia. La leche. Y también en contra de voluntad hay quien quiere hablar del LOL, así que yo ahora me abstengo y les dejo hablar de esta mierda de juego. ¡Muerta al LOL! Yo agradecería que las cartas bombas se las enviéis a ellos. Así que como el LOL es un juego, yo me voy a tomar un cubata. Vamos a comentar rápidamente las noticias que ha habido sobre los mundiales de LOL, que se están celebrando ahora los últimos campeonatos de esta tercera temporada. Destacar por encima, muy triste que se hayan quedado equipos como Fnatic a las puertas de los cuartos de final, ni siquiera han pasado de fase de grupos, y que los equipos, en mi opinión, avalados por Samsung y demás, estén yendo en las primeras listas. A mí me da mucha pena, pero más pena es que hayan retirado los combates en Surima tan rápido. Por favor, que lo vuelvan a poner, y el 6 contra 6, que lo vuelvan a poner, que es necesario. Yo lo único que quiero decir es que coincido con Joey y que es mierda. Y tras me este parón, tras este bajón en el podcast, que el cual pedimos disculpas y intentaremos no volver a hablar de ese pseudo juego, pasemos a otra sección. Y ahora pasemos a la sección de cine, donde lo más destacable es el estreno de Torrente 5. No sé vosotros qué opináis, a mí Torrente desde el Torrente 5, por el culo de la... ¡Gracias, Suatara! Bueno, ¡gracias, querida! Servidor, o sea, Fnatic, que soy yo, va a ir esta tarde y noche al cine a ver Torrente 5, así que en el siguiente podcast tendréis un poco más de información sobre esta película. Desde mi punto de vista, creo que va a ser una buena película, no va a ser como la 4... Así que esperemos a ver qué tal. Eso sí, ahora el papel protagonista, en lugar de coger Santiago Segura a un español y ponerle de malo, ha contratado ni nada más y nada menos que Alec Baldwin, así que vamos a ver qué tal se defiende este hombre en español y de malo. Pues mal, vamos a dejarlo claramente. Podría haber contratado otro Baldwin y no se notaría, porque puede la verdad ser, que pero por ejemplo, poco. Desde mi punto de opinión, en los trailers que sale diciendo lo poco que habla de español, pues a mí me hace gracia. En fin, ya nos contarás si no te has suicidado después de verla. Ya os contaré después. Yo quiero decir que Torrente a mí personalmente no me hace ni puta gracia. O sea, lo siento mucho. Santiago Segura sí, o sea, si yo veo a Santiago Segura hacer un monólogo o hablando por ahí, a mí me hace mucha gracia. Le ves hablando del cáncer y te ríes. Sí, o sea, lo dice hasta gracioso. Te recuerdo que tú tienes un autógrafo de Santiago Segura. Porque Santiago Segura... me gusta cómo actúa, como no me persona. Gusta cómo... Pero Torrente 5, primero por la gente que lleva. Floyd y estos, vale, está bien. Pero al Paquirrín, ¿qué se ha llevado? No, Paquirrín fue en la cuarta, en esta es Jesulín. No, a Jesulín. Jesulín, a Paquirrín en la otra. Pero a la Belén son... Esteban, que se lleva. A esta... Al Mangel, al regresa, regresa el cuco. Está cañita brava. Está cañita brava. Eso no lo dices. Hay gente que es mucha basura. Está Ani. Torrente. Está Ana Simón. Torrente en fin. Es mierda por la gente a la que se lleva. Yo estaba en contra hasta que me acaban de informar por el pinganillo de que sale Ana Simón. Y seguramente saldrá en el jotazo. Entonces ya. Corramos un tupido velo y pasemos a las series. Esta semana se han cumplido, bueno, si esta semana o la semana anterior, el 20 aniversario del estreno de Friends. El 10 aniversario del final de Lost, no, del inicio de Lost, y el primer aniversario del final de Breaking Bad. El 10 aniversario. El décimo, 10. ¿Cómo moláis los de ciencia? ¿A que sí? El 10 aniversario. Décimo, 10, está bien dicho. Tienes que estudiar turismo, cojones. Sí, sí, una sí. Para acabar en el paro. Hablemos. No que no he metido antes con magisterio y vamos a meter ahora con turismo. Por favor, vamos a ¿Qué opináis? ¿Qué tenéis que comentar, por ejemplo, de Friends, una serie mítica? FDF, empezar a votar, que os ponen 20 capítulos. Sí. Sí, yo lo veo positivo, me parece que está... A las 8 de la mañana lo echan. Que saquen lo que el público... A las 8 de la mañana, una hora cojonuda, ¿eh? Sí. Vamos a ver, a esa hora hay gente que se levante, va para clase o al trabajo... Y se quedan viendo la tele el capítulo de Friends. ¡No, viendo Friends! Yo soy mi neurocirujano, no, pero viendo Friends, no me opero. A ver, en serio, a mí Friends me encanta, pero no me parece que... Me parece que FDF la está tratando muy mal. Sí. También es cierto, es una serie ya que ha visto todo el mundo. ¿Hay alguien aquí que no haya visto Friends entera? Aparte de Saku, que es escoria... Yo la he visto entera. La quiero ver... Falta de algunos capítulos... Si sabéis, en inglés y subtitulada al inglés, porque así puedo practicar. Subtitulada al inglés ya no. Es que es lo que me gustaría. ¿Les vas a contar luego chistes de Chandler? O de Phoebe. ¿Vas a ser Phoebe? ¿Te vas a teñir de rubio, por favor? Dime que sí. Pero que cantes Melicat, si no, no tiene gracia. No sé, ¿de qué me estáis hablando? Porque no lo he visto. Spoiler. En fin, también el décimo aniversario del inicio de Lost. Ahora lo he dicho bien, décimo, no, diez. Sí, de Lost se puede celebrar lo que quiera menos el final. Eso lo dice gente que no ha visto la serie. Aquí, aparte de mí, alguien ha visto la era serie. Era un sueño de resines. Vale, nadie la ha visto. He visto capítulos sueltos. A nadie la ha visto y por eso estoy escuchando opiniones de gente que no la ha visto criticando su final. A mí me gusta Carlos porque le puedes hacer chistes. Yo he visto el final. No doy opinión porque no me parece... Spoiler. Y también tenemos el primer aniversario del final de Breaking Bad, que esta gentuza no ha visto entera. No, en serio, no sé cómo se atreven a seguir viviendo sin haber visto Breaking Bad. Me parece muy mal. No me chistes, fanático. Yo la estoy empezando a ver y me está gustando. Yo me quedé en la segunda temporada y me dormía. Y luego ya empezó, no sé qué sé. Munra, tú eres raro. No. Me dormía. Está hablando el que juega al LOL. Ahí veis la clase de público. Gente que juega al LOL, no le gusta Breaking Bad. Escoria. Estás fomentando el racismo. Eres una escoria. No te mereces seguir en el podcast. ¿Y a ti te gusta Fernando Alonso? No, a mí me gusta la Fórmula 1. Míratelo. Llevo desde el 2004 siguiendo la Fórmula 1. Pues haber estudiado. Como haya tenemos en la postproducción, os corto los dejemos cojones. Dejemos los gritos para Gran Hermano. Pasemos a los estrenos que nos esperan la próxima semana. Empieza la cuarta temporada de Homeland. Está bien. Esperemos que sea mejor que la tercera, porque lo cierto es que la tercera es muy mala, mientras que las dos primeras son excepcionales. No opino porque no he visto Homeland nunca. Yo voy a opinar sin haberla visto, pero por las críticas que tengo oídas, estoy de acuerdo que la tercera temporada se la podían haber ahorrado en gran parte. También empieza la cuarta temporada de American Horror Story. Gracias por más piernas de Jessica Lange, que está mayor, pero da gusto a la mujer. Yo he empezado a ver fotos por el Twitter de que se la están publicitando y tiene buena pinta la nueva temporada de hoy. Pero si tú no has visto ni las otras tres. Sí, cuando se echaban en cuatro, sí. O sea que has visto la primera. Sí, exactamente. ¿De qué iba la primera? ¿Tú crees que habiendo salido anoche, estando de resaca, me voy a acordar? No es motivo suficiente, ni te acordabas de la Fórmula 1. Pero porque lo han dicho esta mañana en las noticias. De la pelirroja te acordarías. Por supuesto. Si lo hubieras visto. En fin, a mí personalmente, Coven, la tercera no me gustó nada. Espero que esté al nivel de... A nivel de Asylum es difícil, porque Asylum, en mi opinión... Bueno, la gente opina que es la mejor, a mí me gusta más la primera temporada que Asylum, aunque Asylum me gusta también mucho. Yo opino que para el próximo podcast podías traerte criterio de casa. ¿Qué criterio? Coven fue por buena, ejemplo, también era decente para buena, lo que se esperaba. Hombre. Y para lo que planteaba era decente. Después, Jessica Lange es un bajón. Jessica Lange como mala, o sea, como buena, vale, pero como mala, me cago en la leche. Me gustaría también decir que en Estados Unidos se ha estrenado la segunda temporada de Sleepy Hollow y que ya dan dos capítulos. Y que la van a cancelar. No es coño, ¿por qué? No lo sé. No me extrañaré tampoco. Pero deberían. No, y sabéis que también han estrenado en Estados Unidos la versión inglesa de Pulsera Roja. ¿Sabes Red Band Society? La inglesa, sea la americana. Bueno, la americana. ¿Sabéis qué dice la prensa? Que ha sido un fracaso. Que es un fracaso y que es muy posiblemente que se cancele. ¿Sabes qué han estrenado también esta semana en Estados Unidos? El ébola. ¡Ahí se tira todo! ¡Ahí lo dejo todo! En fin, algo más que añadir a American Horror Story que te han cortado. Que yo creo, quiero que por favor alguien con calidad, no cuatro, la compre, la traiga y si puede ser en subtitulado o en original para que la gente pueda apreciar las actuaciones mejor, pues fenomenal. Ya sabemos que las series americanas y la televisión en abierto en España suelen ser un fracaso. Como mucho, los primeros capítulos van a hacer buena audiencia. Es raro que aguante toda la temporada. En fin, otra serie que se estrena es Flash, de Flash, mejor dicho. No sé, yo tengo buenas expectativas sobre ella, sobre todo después de Arrow, que también estrena su tercera temporada esta semana. No sé si Flash me dará tiempo a verla. Silencio. Ha habido un silencio clarísimo. Yo, la verdad, Flash, tal cual lo dejaron en Arrow, no tiene mala pinta si lo llevan igual. Y Arrow me quedan 4 capítulos, creo, de la segunda temporada. Y que le van a dar por culo a Antena 3, porque Calle 13 me los echa un año antes. O sea que vayan a la mierda. Eso te pasa por no seguirlas en versión original a la semana que salgan. En cualquier caso, no sé si hay algo más de lo que queréis hablar. También, por ejemplo, se ha estrenado esta semana Grace Point, el remake. No, remake no. La versión americana de Broadchurch ha sido un fracaso absoluto de audiencia. Y no sé qué opinión tenéis. A mí Broadchurch todavía no ha terminado, porque la estoy siguiendo por Antena 3. Sí. Quedan 2 capítulos, termina la semana que viene. Si alguien la ha visto, que no me diga quién es el asesino, por favor. Yo la estoy viendo por Antena 3 también y me estoy empezando a hacer una idea de que... Pues no lo digas, me importa una mierda. Que es el niño, que es un fantasma y solo ven los padres. Que se ha desnudado. También tengo que decir que me dio mucha pena cómo terminó el sexto capítulo. Vale. No voy a decir nada porque los que no habéis visto deberéis verla. Pero me dio mucha pena. Yo he visto trozos sueltos y quiero decir que es una prueba más, porque yo soy seguidor de Doctor Who, entonces conozco, y de otras también, por ejemplo, el que haya visto El Cali de Fuego lo conocerá, David Tennant, que hace unos papelones, sí. Y ahí se puede ver la calidad del actor. También participó en la primera de Batman. Y da gusto. Como el espantapájaros, y es un person... para mí es... La primera de Batman. La de Batman... ¿Cuál? La de Caballero Oscuro. No era Batman Begins. Sí, era el espantapájaros. Podríamos mirarlo en internet, pero como no nos apetece, ¿para qué? Buscadlo vosotros. Ya también lo haremos. Comentando de David Tennant, para mí, yo he visto Doctor Who y las temporadas que hizo de ese personaje, me parece que es... El décimo doctor. Para el mejor, mí... El mejor doctor, en mi opinión. Igual, bueno, coincido con Yawi. Es el mejor doctor. Sobre ese tema, porque... Para mí es el mejor doctor que cuidado, ha habido. Cuidado. También es cierto, yo solamente he visto al noveno y al décimo, que mi criterio es... ¿Cómo te lo tienes que traer de casa? El viejo y este es... No, bueno, para ti el noveno era viejo, para mí era viejo. Capaldi es el que está ahora, que es el más anciano de la nueva... De la nueva versión de Doctor Who. Sí. No lo he visto todavía, no tengo opinión. Yo tampoco. Me está decepcionando un poco. Sí, yo sí que la he visto y me está decepcionando un poco, pero tengo fe. La verdad es que Peter Capaldi ya había salido anteriormente en Doctor Who con otros personajes. Sí, había hecho personajes secundarios y ha sido un fan de toda la serie. ¿Sabes qué es lo que quieres decir? A mí Doctor Who, la verdad, es que siempre me ha decepcionado. O sea, ya sé que en este grupo no estáis muy de acuerdo con... ¡Y tú a nosotros! Con los míos, pero... es que... En serio, tengo a alguien que le gusta Breaking Bad, tengo otro que no le gusta Doctor Who. En serio, ¿por qué? Sacadme de aquí. Esto por favor, soy buena gente en el fondo. Opiniones alienadas tenemos aquí. Contratarnos para la radio, valemos. Sí. No valemos. Pero vamos, ya con esto terminamos la tertulia y vamos a dar paso a la sección especial de Munra, la morgue. Bienvenidos a la morgue. En esta sección nos vamos a dedicar a diseccionar diferentes géneros, diferentes títulos, tanto de videojuegos como del mundo de la literatura o de las películas, punto por punto, conociendo sus orígenes y las referencias implícitas. Este mes, como ya sabréis que a final de mes es la fiesta de Halloween y demás, lo vamos a orientar al mundo del terror. Y para tratar el terror clásico y tratar el tema de los videojuegos, hoy os voy a traer una saga que lleva funcionando desde 1986, que es la saga Castlevania. Castlevania es una saga diseñada por Konami que se basa en la historia de Drácula y la familia Belmont, que es una familia de cazadores de vampiros. Según la historia propia del videojuego, cada 100 años Drácula aparece junto con su castillo y tiene que ser derrotado para que se establezca la paz en el mundo, digamos, y el mal no nos gobierne, más o menos. Ya digo que esta saga llega desde sus primeros títulos en 1986 con Castlevania, y ha continuado hasta la actualidad con su último título en 2014, Castlevania Lords of Shadow 2, que ha tenido buena acogida a pesar de las críticas. Me voy a centrar principalmente en dos títulos de la saga por ser tanto los más, uno criticado y otro alabado por la crítica, como también los que más se han jugado y los que mayor referencias contienen, que son Castlevania Symphony of the Night y Castlevania Nintendo 64. Vamos a empezar por Drácula, el personaje de Drácula, que está basado en el personaje de la novela de Bram Stoker, homónima, Drácula, cuyo autor Bram Stoker se basó en el personaje de Vlad III o Vlad Tepes, que fue un gobernante que fue tres veces gobernante de la región de Valaquia, una zona de la antigua Rumanía. Vlad III tenía el apellido del emperador, o también se le llamaba Drácula, que en rumano significa hijo de Dracul, ya que el padre de Drácula, Vlad II, pertenecía a la Orden del Dragón, que en latín significa Draco y en rumano se escribe Dracul, de Dracul, Drácula, hijo del dragón, hijo del dragón. Te estás liando demasiado. No me estoy liando, esa sí la historia. Después, ya no sé dónde estoy, Felipe, me has jodido. Pero podemos cortar ahí, o sea, sí. Vale. Vlad III aparece también en Symphony of the Night, cuando activamos el poder del padre, Power of Shire, traducción poder del padre un poco analógica, aparece su imagen en el fondo y hace pues mucho daño a los enemigos, entre otras particularidades. También podemos destacar, como aparece en el manual de Symphony of the Night, que el nombre de Alucard, el protagonista, el nombre completo es Adrian Fahrenheit Tepes, que hace referencia al nombre completo de Drácula, Drácula Vlad Tepes, padre e hijo. También dentro de este juego, aparte de monstruos conocidos como Medusa, Frankenstein o la propia muerte o el monstruo de la laguna, hay otros malos, no solo en este juego, sino en toda la saga, que tienen su referencia en el mundo de la literatura. Por ejemplo, en Castlevania Bloodlines, el malo, el jefe de nivel, Elizabeth Bartleby, está basada en la condesa Elizabeth Báthory, una regente del siglo XVII de una zona de Hungría, conocida por haber sido la asesina más prolífica de la historia, de la que se decía que se bañaba en la sangre de vírgenes para conservar su belleza. otro malo que aparece, que tiene su referencia en el mundo real, es Gilles de Rais, que aparece en Castlevania 64, que fue uno de los comandantes de Juana de Arco y fue condenado por la Santa Inquisición por sus crímenes de pedofilia y asesinato de niños, entre otros. Otro malo recurrente dentro de la saga es, por ejemplo, el personaje de Carmilla, que suele aparecer como una cabeza tapada por una máscara, ya que hace referencia a la novela homónima Carmilla de Seyran Le Fanu de 1871, en la que el personaje, una vampiresa lesbiana, tapa su rostro con una máscara para ocultar su edad y el paso de la edad por ella. Otro malo que aparece en Area of Sorrow, otro juego de la saga, que es Headhunter, cazadora de cabezas, está basada en la princesa Langwithen, creo que es Langwithen, del libro Ozma of Oz de L. Frank Baum, en el cual esta princesa puede intercambiar su poder, es que puede intercambiar su cabeza con diferentes cabezas que tiene en su castillo. Otro malo de Area of Sorrow que está basado en la mitología es Valore es un gigante, uno de los jefes de los gigantes, que se rumoreaba en las leyendas que tenía un ojo que al abrirlo provocaba destrucción, que dentro del juego es uno de los ataques que tiene. Otros malos, menos conocidos, pero también que tienen su referencia en el folclore popular, es por ejemplo Karasuman. Karasuman es un malo que tiene forma de hombre con alas de cuervo y tiene su base en dos culturas. La cultura japonesa, que está basado en los Karasutengu, que eran unos personajes del folclore japonés que podían tomar la forma del cuervo. O dentro de la mitología cristiana, en Malfas, que era dentro de la escala de poder del infierno, el segundo después de Satanás, uno de los príncipes del infierno y que comandaba legiones. Otro malo que aparece en Castlevania Symphony of the Night por primera vez es Gran Falun. Gran Falun tomará después el nombre de Legión y ambos términos tienen su referencia en la vida real. Gran Falun es la forma que le dieron los autores del juego a un concepto explicado en el libro La cuna del gato de Kurt Vonnegut, en la que se describe a un conjunto de personas, ricos, aristócratas, sin un fin concreto, orgullosos, cabezones, por otra parte, y que en el juego se representan como una bola de humanos que te atacan. Legión, que es el otro nombre que toma en los juegos, en las versiones de los juegos de Castlevania para Estados Unidos, se refiere tiene su referencia también en la Biblia, en la religión cristiana, como a un conjunto de demonios. Aparece en los evangelios de San Marcos, San Lucas y San Mateo como un conjunto de demonios que se dedican a invadir los cuerpos de los inocentes y a extender el mal. Malos más comunes que podemos encontrar también son, por ejemplo, Yorick. Yorick es un esqueleto que aparece persiguiendo su propia calavera, la cual te lanza y te resta vida. Y está basado en Yorick, el personaje de Hamlet. Cuando en uno de los actos de Hamlet se acerca a unos enterradores que están sacando diferentes cuerpos de un cementerio, uno de ellos es Yorick, que era un bufón de la corte, con el cual, cuya calavera es utilizada para hacer aquel monólogo de ser o no ser, ahí la cuestión. Otro malo que está sacado de otro malo en el que se basaron fue, por ejemplo, para crear una figura de un esqueleto enorme con un hueso que te ataca, que es el Paranthropus. El Paranthropus está basado en un antepasado del ser humano, un ser enorme de características simiescas, del cual tomaron la forma para este personaje. Después podemos encontrar también referencias en la vida real a distintos escenarios dentro del juego. Sobre todo en Symphony of the Night podemos encontrar a los castillos de Neuschaften, este está en la zona de Hungría, y al castillo de Bran en Rumanía. El castillo de Neuschaften fue creado por el rey Ludwig II, y el castillo de Bran está basado en el castillo de Cagliostro, una obra del anime Lupin III, bastante conocida en Japón. También, por ejemplo, la abadía del Monte San Miguel en Francia se utiliza para dar forma a la carátula de Castlevania Symphony of the Night para la edición americana. Hablando un poco, centrándonos un poco más en la versión de Castlevania para Nintendo 64, esta versión es más destacable porque, aunque ha sido la más criticada dentro de los seguidores de la saga, fue la primera en llevar a 3D los diseños de Castlevania y es la que hasta ahora da una descripción la más cercana a la novela de Bram Stoker dentro de sus personajes. Aunque no es Drácula el que lleva la forma de que es con la que se describía Drácula en el, ni los poderes en el libro, sino que es Giles de Rais, que aparece como malo y sirviente de Drácula, este personaje se parece en forma, ya que tiene el pelo y las facciones iguales, tiene los mismos poderes, convertirse en niebla, convertirse en vampiro, en lobo, en dragón. Se mantiene lo que Stoker escribió, de que para poder matar a un vampiro, al contrario de lo que ha hecho la cultura popular, primero hay que cortarle la cabeza y después es cuando hay que clavarle una estaca, no al revés, aunque Buffy diga lo contrario. Y simplemente otra característica que se destaca en este libro, aunque no en este juego, perdón, que aparece en el libro, aunque no lo hace Drácula, es la habilidad de los vampiros de caminar por el techo y por superficies verticales, convirtiéndose el juego de la Nintendo 64 de Castlevania en el título que más, si bien no se parece al libro, sí que rescata cosas que son fieles al relato de Stoker. Y por hoy nada más. El siguiente tema que trataremos en la morgue será el mundo de los zombies y los videojuegos. Bueno, ¿y alguna duda con respecto a este tema? Yo quería saber si, como se dice, has dicho que se llamaba Alucard. Sí. Si tiene relación con el personaje Alucard de Hellsing. Bueno, más bien deberíamos tomarlo al revés. Es decir, el personaje de Hellsing sería el que podría haber tomado el nombre. Pero de todas maneras, hay que darse cuenta que Drácula es simplemente... O sea, Alucard es simplemente la forma del nombre Drácula tomada al revés. Entonces quiero decir que es un recurso que muchos autores han utilizado. ¿Y quién es más fuerte, Alucard de uno o Alucard de otro? Mira, eso sería un buen tema de debate, pero creo que hasta ahora el Alucard de Hellsing, por poderes y demás, le da una paliza al de Castlevania. Aunque esto ya tendríamos que entrar en debate y convocar a las fuerzas de los videojuegos para poder discernir bien. Y a lo largo de lo que es toda la saga de Castlevania, como te voy a poner una analogía al juego de Zelda, que siempre el malo, a pesar de que cambie la historia, es Ganondorf. En este caso, en Castlevania, supongo que el malo final siempre es Drácula, pero los subjefes cambian, son iguales. Sí, lo primero, no en todos los juegos se trata igual diferentes cosas. Es decir, por ejemplo, en los primeros juegos es Richard Belmont, es el personaje principal en el primer juego y los primeros juegos. Después vemos un salto, pues por ejemplo, Symphony of the Night, que es Alucard. Vale, luego se cambia a otros personajes. Por ejemplo, hay juegos en los que tú como protagonista tus poderes no vienen de objetos, sino que absorbes las almas de los enemigos y puedes intercambiarlas. Y por supuesto los jefes cambian, hay jefes fijos, pero y efectivamente Drácula es el jefe final siempre, de eso se trata, pero los jefes van cambiando a lo largo del juego, aunque se repitan algunos. Bueno, pues con esto terminamos el podcast. Espero que lo hayáis disfrutado y criticadnos, que tendréis mucho a criticar, pues en iVoox o donde subamos esto, que todavía no lo tenemos muy claro. Pues un saludo y hasta la próxima. ¿Queremos un...? ¿A corto? No, todavía no. ¡Esa te ha quedado genial! ¡Para este magnífico público! Los más tíos que somos nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.